sabrás. Cuando me aleje de las noches de insomnio y soledad, te dejé que mi amor te hace falta y sufrirás. Ya verás que en esta vida que llores, que hacer y llorar. Entonces, cuando me pierda, vas a buscarme, pero ya nunca, nunca me encontrarás. Verás en esta vida no es lo mismo que llore, que hacer.